vais a pagar? ¿Quién me paga 30 años llenos de ilusiones para no llegar a nada? ¿Quién me paga esta agonía? ¿Quién pagará mi formación? ¿Quién pagará mi frustración? ¿Quién pagará mi desazón? ¿Y quién me pagará mi futura pensión? No sé si lo pagará el inútil concejal que se presente para calmar su ego. No sé si lo pagará aquel de la sucursal con el dinero que le robo a los viejos. Aunque lo juro y ladrón y político mamón, aquí estoy yo esperando mi dinero. Piden que haga un esfuerzo o que me vaya a...